Esa fue la presentación de The Congos en el Festival Rototom 2012 Sunsplash, que es un festivalón. La verdad es que es de los festivales más anhelados en la escena del reggae, y pues porque tiene que ver justamente con el reggae y con la esencia del reggae, y surge en parte por eso, ¿no? O sea, retomando un poco también las raíces sociales de protesta, y entonces mezcla la música con las distintas actividades que se llevan a cabo ahí, que son desde una serie de charlas con grupos organizados a nivel mundial, o que puede ir hasta talleres de danza, hasta eventos gratuitos en la playa, con presentaciones como de OBF, hasta un camping, hasta una serie de comercio justo y local, pasando por el Sound System, el escenario principal, y por muchas actividades que se llevaron a cabo en este gran festival. Sí, pues este Rototom, el cual arroja números interesantes, y que posterior a la presentación de Zion Train, se subió todo el grupo que organiza el Rototom, llenando todo el escenario, para que la gente del festival que asistió a la clausura pues les brindara un aplauso por tan grande esfuerzo, en donde pues uno de los mayores logros y uno de los digamos que ¿qué se le podría llamar? La mayor admiración de ese festival es que ninguna marca lo patrocina y que de esta manera genera no solo un gran festival, y así como lo comenta la compa, y esperado por muchos en el verano de Europa, y sino que también deja una importante derrama económica para la localidad de Benicassim, en donde se ha realizado por tercera ocasión. Y bueno, pues estos son números que llegan hasta el grado de que llega a dejar algo así como 5 millones de euros como derrama económica este festival durante la semana en que se realiza. Y como comentábamos hace 8 días, ahora el gobierno italiano se da de topes por haber dejado ir un festival en el cual el gobierno en ninguna manera intervenía más que en los permisos para poder llevar a cabo un festival de esta magnitud, y en la cual pudo más una actitud fascista en contra de los consumidores de la marihuana, y que ahora este gran festival ha encontrado un hospedaje bastante grato en las playas del Mediterráneo españolas. En Benicassim, ¿no? Ahí en España, y que bueno, le agradecemos al gobierno fascista porque pues nos queda más cerca, y ojalá que el próximo año podamos, ¿no? Transmitir desde allá. Ojalá, estaría buenísimo. Y bueno, pues sí, es también, decíamos, ¿no? Un festival muy esperado, y en su número 20, pues imagínense, ¿no? Entonces, hay por aquí algunas cifras que ya se están manejando en una entrevista que concede el organizador o parte de la organización importante del festival, en donde dice que han contabilizado 230 mil visitas al network de Rototom, y 115 mil personas han seguido el streaming, audio y video del festival. Es muchísima, muchísima gente la que trabaja para que podamos escuchar, para que podamos verlos, para que podamos leer las entrevistas que les hacen a los distintos participantes de las charlas del foro social, a los músicos, a la radio. Muchísimo trabajo que tiene que ver como con los medios, pero también muchísimo trabajo que tiene que ver con la organización de cada espacio, ¿no? Porque una cosa, me imagino, es el espacio del escenario principal, y otra debe ser el escenario donde se presentan los músicos o el sound system, y otro debe ser donde se presentan los eventos gratuitos, y así, ¿no? Cada pues una gran organización de organizaciones, podría llamarse así, un gran tiene muchos aliados este gran festival, y en los cuales pues participan gente como los que organizan el Dub Station con el sound system de poder de Blackboard Jungle, administrando y suministrando el poder durante los 6 días del festival, que dicho sea de paso, el cierre del escenario del Dub Station fue a cargo del señor Yashaka, con una sesión bastante larga durante toda la noche hasta el amanecer y parte de la mañana, para terminar con este gran festival, la 19ª edición del Festival Rototom, que arrojó datos como de 25 mil personas en una media que asistieron a este festival, y que parte de lo importante de su crecimiento y su madurez de este festival ahora les permite también no solo organizar toda esta serie de actividades que ya mencionábamos, sino también ahora tener un escenario constantemente fuera de lo que es digamos el complejo Rototom, en una playa, y hay actividades gratuitas durante todo el día, durante toda la semana. Y en esta ocasión también hubo un concierto previo un día anterior, el miércoles, para presentar un gran espectáculo en el centro de pueblo del Benicassim. Y bueno, pues esto da una gran pauta. Conocer todos estos esfuerzos nos hace reflexionar acerca del proceso organizativo en el cual pues uno quiere estar inmerso, y parte de la cultura que nos gustaría consumir, y no solo consumir una marca o un género, sino consumir realmente todo lo que conlleva en una realización de la construcción de una mejor sociedad. Y este festival sin duda es un buen ejemplo de de que existen gente o grupos que se quieren organizar no solo para presentar un mejor o el mejor espectáculo del género reggae o de esta música en un lugar durante 7 días, sino también de crear toda la performance de arte y de un foro social en el cual pues es fundamental ir de mano en mano, de codo a codo, el desarrollo intelectual con la parte lúdica, y más en este género del reggae, ¿no? En donde realmente la raíz de la concepción de esta música pues es de cantos hacia la libertad, de cantos en contra de la opresión y a favor de la resistencia, de una revolución mental, espiritual. Y pues me parece y nos parece desde el punto de vista de Viaje Sonidero que es una buena ruta que las organizadoras de todos los lugares del mundo para en esta parte de la promoción cultural y generación de espacios culturales independientes, pues nos pudiéramos organizar de esta gran manera para poder incrementar la venta en algunos lugares del consumo local, pero también poder llevar a cabo un festival con la calidad musical y logística como lo es el Rototom, y nos parece que pues es a través de la unidad y de la unión, de creer en un proyecto en el que un montón de gente puede estar involucrada y que también pueda ser productivo y pueda ser un sustento para muchas familias, que se puede observar en un documental que se llama Rototom pa'l Mundo, y lo pueden ver desde el blog, o también ahí en el blog viene el link directo para la página del Rototom, en donde pueden encontrarse muchísimas cosas y sorprenderse de el nivel de calidad de festival, y que, como decíamos al principio, algo de lo más importante es que ellos mismos generan desde su propia infraestructura, ¿no? Es decir, la contratan a gente de local para que construyan los escenarios, y también a través del tiempo han podido organizar una empresa embotelladora de agua, que esta agua está producida en 1 kilómetro a la redonda de Benicassim, en una montaña, y que ahora producen su propia agua y producen algunos refrescos de varios sabores para evitar comprar y consumir a grandes empresas transnacionales los productos que se consumen dentro del festival. Estos Rototonic pues arrojan un montón de ganancias para la gente y pequeñas empresas que albergan este festival en las playas mediterráneas de España, y que también dejan un gran derrame económico en el pueblo y en las playas aledañas, y también es una muy buena oferta cultural para los habitantes de ese lugar. En general hay muchas cosas positivas del Rototom, así como todos los que se expresan en las entrevistas que se pudieron ver a través de la TV, que, como lo dicen los números, más de 115 mil personas han seguido este streaming, y que nos parece también genial que la gente del Rototom tome en consideración a la gente que no hemos podido asistir a este gran festival, y que pongan disponible la transmisión vía streaming video y radio para poder ser parte de esta festividad mundial en que se dio cita en días pasados. Así es, y una de las cosas que nos encontramos hoy, por cierto, bastante, bastante honestas, es que regresan los objetos. Hay por ahí una imagen pegada en su página, y si ustedes perdieron algunos tenis o perdieron algo en ese festival, pues se los pueden regresar por ahí en algún lugar. Ustedes van a llamar al teléfono que está ahí y, bueno, pues se los regresan. Entonces, es una de las cosas también pues chidas de este festival, y lo más magnífico es esta parte, ¿no? Que no utiliza intermediarios y que todo lo crea a través de redes solidarias, redes de producción más equitativa, más justa, ¿no? Un comercio más justo, y entonces es muy rescatable la organización que llevan a cabo pues todos estos compas, hombres y mujeres. Y bueno, pues el festival también cuenta, que decíamos, con este foro social, pues tiene mucho que ver con el levantamiento de las voces de los oprimidos que viven en los barrios, originalmente allá en Jamaica, y que después pues lo podemos vincular con todas las situaciones de vida que vivimos en las ciudades y en sus alrededores también. Vamos a escuchar algo de música, algo de Max Romeo, y ya regresamos también para escuchar Max Romeo, que también se presentó en el Rototom 2012, y después regresamos con algo, seguir platicando, y venimos ya con Zion Train en su presentación estelar. Vámonos, esto es El Viaje Sonidero.